En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias por continuar con nosotros. En la entrevista del día le damos la bienvenida al doctor Patricio Matamoros. Él es embajador diplomático de la Corporación Ecuatoriana Internacional y Plurinacional de Derechos Humanos. Mi estimado doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Carmita. Un gusto nuevamente estar en Radio Naval conversando y dialogando de los avances que se realizan como embajadores de derechos humanos y sobre todo la cruzada de unidad y solidaridad por el mes de diciembre. Efectivamente. El tema que en esta ocasión vamos a enfocar refiere a la cruzada de unidad solidaria por las festividades de Navidad y fin de año. Mi estimado, coménteme, por favor, ¿en qué consiste esta cruzada y dónde están concentrados específicamente? Bueno, como usted lo conoce, Carmita, no es la primera vez que estamos en Radio Naval. Durante 18 años hemos realizado estas actividades, no solamente por el mes de diciembre, sino los 365 días del año. Cada vez vamos fortaleciéndolo mucho mejor, institucionalizándolo. Ahora verá usted que como embajadores de la paz, de la transformación, trabajamos con organismos internacionales de derechos humanos, en este caso como embajador, pero al mismo tiempo como comisionado y veedor de derechos humanos. ¿Qué realizamos el mes de diciembre? Ayudamos a las personas con vulnerabilidad a través de una canasta navideña y los agasajos a los más pequeños del hogar. Dentro de tanta inseguridad que hemos vivido en este 2025, que ha mantenido a la familia ecuatoriana en pánico, es importante resaltar sobre todo lo más importante que celebramos, que es el nacimiento de nuestro Creador, de Jesús, de Jesucristo, del Niño Divino. Pero esa empatía, esa unidad, esa solidaridad y esa hermandad que debemos vivir como ecuatorianos, eso es hacer patria. Lo que estamos haciendo en este momento a través de Radio Naval y como lo hemos hecho durante muchísimo tiempo, informar a la ciudadanía cosas importantes. Y sabe que le comento que tenemos otra noticia importante en este mes. Por favor, comparta con nosotros. Tenemos la inauguración de los consultorios jurídicos gratuitos que como Corporación y Comité de Derechos Humanos estamos inaugurando al servicio de la comunidad. ¿Qué hacen estos consultorios jurídicos? ¿Qué hace? Son multidisciplinarios, vamos a tener abogados, psicólogos y profesionales en el derecho para asistir a la ciudadanía más vulnerable en casos como alza de luz, agua, la telefónica, casos de violencia intrafamiliar, que por no tener dinero para contratar a un abogado, nosotros le vamos a dar ese servicio de manera gratuita y darle seguimiento para que se pueda ventilar en las instituciones judiciales y las dependencias estatales para que sea beneficiado la comunidad. Qué bueno. ¿Y estos consultorios jurídicos dónde estarían laborando o de hecho ya están en práctica? El día de ayer, 10 de diciembre, que se celebró específicamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, inauguramos el primero en la calle Leonidas Plaza, Nicolás Segovia y Robles Chamber, más conocida como la séptima Yasuay. Ya inauguramos el primero, ayer estuvimos en la sesión solemne de la inauguración. Vamos a inaugurar uno también en Puerto Santa Ana. Vamos a inaugurar uno, si Dios lo permite, en el sur para el próximo año, el enero del 2026, y estamos planificando uno en la ciudad de en el cantón Daule. Esperamos con la bendición de Papito Dios irnos ampliando a nivel nacional, pero lo importante ahora es que ya sabemos que hay un consultorio jurídico gratuito en la séptima Yasuay al servicio de la comunidad. Pueden acercarse de manera gratuita, encontrarán a los profesionales que de una u otra manera ayudaremos de manera multidisciplinaria, ayudarles en lo que les aquejen tanto intrafamiliar, servicios básicos con la Defensoría del Pueblo y con las instituciones como SNL, Interagua, CNT, entre otros. Ok, perfecto. Ahora bien, eso es algo muy positivo. Son varias las actividades que ustedes vienen realizando como embajador diplomático de esta corporación ecuatoriana. ¿En qué lugares específicamente está centrada esta ayuda que usted gentilmente está gestionando para las personas, obviamente, que lo necesitan? Bueno, este año, Carmita, ha sido un año muy bendecido. Qué Con bueno. usted hemos llevado el trabajo que hemos realizado durante 18 años. Ahora, con estas credenciales que nos acreditan de una u otra manera a velar de manera más formal por los derechos humanos, estamos trabajando en diferentes sectores. Aquí, cerca de la propia Radio Naval, tenemos el Sur, tenemos la Santiaguito, Fertiza, donde de manera incansable hemos trabajado durante casi 5 años. Estamos en el suburbio, como le dije, inaugurando el tema del consultorio jurídico, donde hemos estado también trabajando casi algunos meses este año en la parroquia Espíritu Santo, de allá de Leonidas Plaza y Azuay. Y con el tema de los agasajos, también quiero reforzar que este año también hemos entregado ayudas técnicas a través de bastones y sillas de ruedas. Ay, Hay muchas interesante. personas que lo necesitaban, que durante mucho tiempo nos lo solicitaron, pero pudimos, con las gestiones realizadas a nivel internacional, entregarle a las personas que lo necesitaban y ya están más tranquilas con sus ayudas técnicas. Esperamos terminar un 2025 como se requiere, haciendo patria. ¿Cómo hacemos patria? Usted hace patria a través del medio de comunicación, llevando buenas noticias que toda la teleaudiencia y los radioescuchas de Radio Naval en este momento van a saber que hay un consultorio jurídico donde pueden asistir. Hay Qué un lugar donde interesante. pueden ir a hacer sus solicitudes para temas de ayudas técnicas. Nosotros hacemos también desde territorio, llevamos todas las inquietudes de la ciudadanía y se las gestionamos a nivel privado como a nivel estatal. Entonces, esas son las buenas noticias que traemos en este mes de diciembre. Nos hemos perdido un poquito porque creo que mejor se trabaja de manera silenciosa para traer a la teleaudiencia, a todos los que nos están escuchando, traer excelentes noticias. Así es. Amigos oyentes, dialogamos con el doctor Patricio Matamoros, embajador diplomático de la Corporación Ecuatoriana Internacional y Plurinacional de Derechos Humanos. Volvemos al tema de lo que es la Cruzada de Unidad por el mes de diciembre. Esta cruzada, usted me indica específicamente, pues que consiste en llevar a atención, tengo entendido también, tanto a niños como adultos, regalarles una sonrisa en esta Navidad, ya sea a través de un juguetito. Coméntenos, ¿qué otros detalles son los que Bueno, implican esta tenemos cruz? los agasajos navideños que siempre lo realizamos, ya empezamos los agasajos navideños, estamos trabajando ya el tema, ya estamos haciendo la entrega de las canastitas navideñas a las personas más vulnerables. Cuando hablamos vulnerables, hablo de las personas de tercera edad y personas con discapacidad, que Okay. ellos indudablemente todos los años reciben su ayuda. Hemos podido ampliar un poquito más el radar, dice, más geografía, porque gracias a Dios, ante la problemática que vivió el país, pudimos recolectar más canastita navideña para más personas. Qué Entonces bueno, qué no bueno. hemos ampliado a más sectores. Y los agasajos, usted sabe que por seguridad se está buscando lugares seguros porque ya no se los puede Claro, hacer exacto, al hombres aire negros. libre, pero sin embargo vamos a llevar los agasajos para los niños, gracias al benemérito cuerpo de bomberos que se están uniendo, a Paquito Policía, gracias a la Policía Nacional, y otros voluntarios con payasitos, que los caramelitos, que el juguetito y un refrigerio. A los adultos mayores, pues se los está visitando como siempre a sus casas, dejándole la ayudita para su cena navideña. Y esperamos que el 2026, que así va a ser, así lo decretamos en el nombre del Señor, haya mucha ayuda para poder ayudar a las personas de manera más continua. Qué bueno, qué interesante. ¿Qué otras actividades tienen previsto? Bueno, se acaba el año prácticamente, entendemos, bueno, particularmente conocemos al doctor Patricio Matamoros desde hace muchos años, realizando justamente labor social. Hoy por hoy, ese trabajo de año se ve cristalizado como embajador diplomático en este organismo nacional e internacional. ¿Qué tenemos para el próximo año para continuar reforzando esa labor solidaria? Seguir inaugurando consultorio jurídico, esa ha sido la petición de la ciudadanía. Ay, bueno. Ya lo estamos consolidando, ya empezamos, ya se está formalizando, poner unos, por lo menos queremos llegar a unos 6 consultorios jurídicos a nivel provincial. A nivel provincial, porque en los cantones también se requiere. Eso vamos a trabajarlo de manera inmediata. Por lo menos ya tenemos inaugurado el Leonidas, la séptima de Azuay. A próximas semanas es que se va a poner en Puerto Santa Ana con Fundación Rescate por la Paz y muchas otras fundaciones que se están uniendo a este trabajo importante de servicio a la comunidad. Y seguir con las brigadas médicas, la ayuda a las personas con vulnerabilidad crónica y nunca olvidarnos con las personas que por diferentes circunstancias cayeron en el mundo oscuro de las drogas, el cual nuestra campaña de prevención integral sin drogas indudablemente sigue fortaleciéndose a nivel interinstitucional, multidisciplinario, ayudando a esta problemática que a lo mejor mucho daño le ha hecho a la ciudadanía. Pero lo Claro. importante es que asumamos con un granito de arena para ayudar a las personas a salir de esta oscuridad a través de un tratamiento integral. Y este tratamiento integral, pregunto, ¿en qué consistiría para reforzar el mismo, considerando que hoy por hoy, lamentablemente, nuestra juventud está siendo arrastrada por este gran monstruo llamado delincuencia? Así es, son víctimas de esto, ¿no? Nos hemos desvalorizado un poquito, muchísimas cosas malas el joven o el niño prefiere la vida fácil. Pero cuando hablamos de integral es que esta persona tenga un tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, motivacional, reinsertarlo a los estudios o buscar sus habilidades a través del deporte. Algo muy importante que nos ha resultado este año es el tema del ajedrez con Marta Fierro, la ajedrista que nos ha ayudado en territorio y Ay, qué tuvo bueno. impacto. También tuvimos impacto con el tema de los clubes de lectura, aunque usted no crea, Ay, Carmita. ya, qué interesante estos clubes de lectura. El club de lectura pegó bastante. Los chicos pensábamos que no iban a ir, les soy honesto, porque ¿En la serio? gente ahora no le gusta leer. Pero no, Así es. ¿para qué le digo? Esos jóvenes asistían a través también, pareciera, en el ámbito espiritual, también las iglesias han ayudado bastante, la iglesia Espíritu Santo, reinsertar a estos chicos a la catequesis. Y se va haciendo un trabajo más amplio y terminamos el año con 100 chicos que llevaron su proceso con voluntario, sobre todo fue voluntario, y los reinsertamos al estudio, juegan ajedrez, ahora ellos son voluntarios y multiplican la información en territorio, pero esto tenemos que hacerlo como política de Estado. Okay. Porque al joven con problemática de droga, como usted lo dijo, darle una paracetamol no es la solución. Por supuesto, claro que no. Atenderlo ahí 5 minutos en un consultorio y decirle, pon la voluntad y sal y busca trabajo, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Tiene que haber los mecanismos técnicos, científicos, espiritual, el apoyo familiar. La familia es importantísima. La primera escuela es la familia. Si hay un Bien. hogar disfuncional donde hay pelea, beben y hay sinnúmero de cosas, el papá está metido en alguna cosa mala, el tío también, ese joven, ni por más que usted lo quiera cambiar, va a ser un poquito complicado. Sin Así embargo, es. no perdemos la fe, Carmita. Yo creo que lo que estamos haciendo es sumar esfuerzos para que no ser parte del problema, sino de la solución. Excelente, mi estimado doctor Patricio Matamoros. Infinitamente agradecida con usted por habernos concedido esta entrevista y bueno, darnos a conocer todas estas actividades positivas que ustedes están realizando en tiempos difíciles. Gracias. Muchísimas gracias, Carmita, por la oportunidad. Un saludo a Radio Naval y le pasaré los números para que los que nos escuchan a través de este medio Por muy favor. importante de la ciudad de Guayaquil, el Ecuador, puedan acudir a nuestros consultorios jurídicos y poderles ayudar de mejor manera. Así será. Amigos oyentes, hemos dialogado con el doctor Patricio Matamoros, embajador diplomático de la Corporación Ecuatoriana Internacional y Plurinacional de Derechos Humanos, sobre la Cruzada de Unidad por el mes de diciembre. Gracias también a nuestro amigo Gibson Choice por habernos gestionado la entrevista. Nos vamos a una pausa. Volvemos. Esta fue la entrevista del día. en el informativo Vigía.